Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... ¡Eso es! ¡Estoy cerca! ¡Cerca! Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En la Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí en un nuevo programa de Entrelazadas por el Teatro. Mi nombre es Sofisa y ella es Hefesta. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Hefesta, como dijo Sofisa. Y estamos aquí en un nuevo programa. Y esta vez vamos a hablar de algo muy interesante, algo que creo que va conmigo, que es el teatro de lo absurdo, porque yo soy absurda. Bueno, mi situación es absurda porque vivo pegada en el brazo de esta man, ¿ok? Entonces, por eso me identifico. ¡Silencio de fiesta! Y vamos a ver hoy el teatro de lo absurdo, que viene en consecuencia de todo lo que hemos visto antes. Este teatro comienza posguerra, después de la guerra y las atrocidades y todo el comportamiento absurdo de la vida de esos tiempos. Pues allá vamos con el tema. El tema absurdo. Ahora lo importante, el tema. El teatro de lo absurdo es un estilo dramático desarrollado en la década de los 50s y 60s alrededor de Europa. El término fue implementado por Martin Schling, crítico de origen húngaro, quien definió a esta forma, a este estilo de texto teatral, en su libro titulado Teatro del Absurdo. Es así como fueron agrupadas una amplia cantidad de trabajos dramatúrgicos que apoyaban la condición humana como un aspecto carente de sentido. ¡Ah! O sea que, bueno, la vida es absurda a veces, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Ajá! ¡Como lo que yo vivo! Parte de este concepto del absurdo se apoya en el trabajo filosófico de Albert Camus, El mito de Sísifo. En 1942, El mito de Sísifo es un ensayo en el cual plantea que la vida humana es insignificante y su valor solo reside en lo que surge a partir de la creación. ¡Ah! Schling utiliza la palabra absurdo valiéndose de su significado puro. ¿Cuál es, pues? O sea, este es el que expresa que absurdo es todo aquello contrario y opuesto a la razón, lo que no posee sentido. Como la vida no posee sentido, ¿para qué diablos estamos de aquí? Para nada, para intoxicar el planeta, para eso estamos. O sea, el ser humano es un absurdo de la naturaleza. Puede ser así visto como algo chocante, contradictorio, arbitrario, irregular, disparatado e incluso extravagante. ¿Ves lo que digo? La vida de la gente, del ser humano, es absurda. ¿Para qué existe esta especie? Para nada, es absurda. Dentro de estas características, suele desenvolverse el teatro definido como absurdo. Oye, entonces, ¿te acuerdas que el Artaud decía que nada de... que el texto debería ser otra partecita nomás de la representación? Sí, eso vimos el anterior programa, Antoine Artaud y su teatro de la crueldad. Ahí decía que sí, que el texto no tenía que ser relevante, tenía que ser un elemento más, nada más. Aquí entonces lo que yo voy entendiendo se va un poco contra eso, ¿no? Porque aquí lo que más prima creo que son las palabras y lo que según dicen los personajes es una cosa absurda. Exactamente. Aquí lo más, o sea, el absurdo va desde la dramaturgia. Desde la palabra nos enseña cómo es absurda la vida. Este teatro del absurdo no cuenta una historia grande, no. Ah, no, entonces se va contra Aristóteles también. Sí, se va contra Aristóteles. Este es como un montón de pequeñas anécdotas. Algo así. ¡Guau! Vamos, sigue, ¿qué, dónde estabas? Verás, generalmente, este tipo de dramaturgia recurre al cuestionamiento de la existencia humana. Claro, pues es lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué existen los seres humanos si son absurdos y son un cáncer para el mundo? Es lo que se estaban cuestionando en ese tiempo también, y supongo que hasta ahora nos lo cuestionamos. Pero, bueno, esta dramaturgia establece un desfase, desnivel o una imposibilidad de comunicación concreta y efectiva. Pues eso también pasa ya ahora mucho más, porque estamos ahí en esta pandemia pendeja, que no podemos ni comunicarnos bien. Porque claro, o sea, un mensaje de texto no significa una comunicación completa. Uno necesita mirar los gestos, sentir la energía, palpar la mano del otro. Y ahora no te queda eso. Tranquila, Efe, está tranquila. Hoy estás muy, muy sensible. ¿Qué te pasa? Es que me siento absurda. Mejor sigue escuchándome, ¿ok? Está bien, voy a respirar un poco. Perfecto. Sigue, sigue. Verás, este teatro también propone personajes cuya existencia, contexto, situación dentro de la pieza se observa como carente de propósito o significado. ¡Ay, es como me siento yo! Pues este teatro dice que todos nos deberíamos sentir como tú. O es lo que sucede. Algunos no se lo cuestionan, pero propone que la vida es un sinsentido absurdo. Ay, no, qué terrible. Creo que me voy. No sé qué voy a hacer. Cálmate, cálmate. Ven a aprender más. Ven a aprender. Ahora vamos a ver de los orígenes del teatro del absurdo. Bueno, está bien. Me voy a quedar aquí. Bueno, ¿a dónde más puedo ir si estoy pegada a vos? Tú no te caminas. Yo no puedo caminar. Qué absurda es mi existencia. Tranquila, Festa. Mira, escucha. Los inicios del teatro del absurdo se dan en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Ay, no, y en ese tiempo la gente debería haberse sentido más absurda que nunca. Después de haber matado a casi el 3% de la población mundial, ¿qué más absurdo que eso? ¡Qué bestia! Era de que ya se maten todos de una vez y no, ya no había más absurdo en este universo. Ay. Pues sí. Ya, calma. Después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente durante los años 50 y 60 alrededor del continente europeo, se suele calificar el contenido de las obras teatrales de este estilo, sus temas y sus personajes, como un producto que surge a partir de un colapso moral, religioso, político y social provocado por las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Por supuesto que sí, ¿cómo más va a ser? Después de todas esas atrocidades que pasaron, después de esas dos bombas que mataron a tanta gente en un segundo, ¿cómo no iba a poder haber un colapso moral, religioso, político, social y personal y todo? Pues claro. Fue el trabajo de Martin Slim el que dio nombre a este movimiento de teatro, como ya te dijimos en su libro que se llamaba Teatro del Absurdo. Claro, pues ya, entonces, ¿qué más va a llamarse Teatro del Esfero si se llamaba Teatro del Absurdo? ¡Ah! Todo es absurdo en este mundo. Dentro de los dramaturgos más reconocidos de esta época se encuentra Samuel Beckett, Eugene Ionesco y Jean Genet, de los cuales vamos a hablar. ¿Qué? Vamos a hablar de tres tipos. Sí, son muy importantes como para dejar de hablar de ellos. O sea que tengo que hacer tres biografías. No, pero qué pereza. Bueno, si no quieres, pues yo hago. No, no, no, eso es mi trabajo. Eso es mi trabajo. Ya yo voy a hablar de los tres tipos. ¡Ja! Si yo hablo lindísimo, yo hablo lindísimo. ¿Qué te pasa? Bueno, ok, si tú hablas tan lindo, entonces te toca hoy trabajo arduo. Ah, está bien. Escúchame. Los textos de estos tres dramaturgos fueron parte de las principales referencias de las que se valió Slim para escribir su trabajo sobre el teatro del absurdo. Ah, entonces este Slim hizo una recopilación y un análisis de estos tres importantes dramaturgos y le dio el nombre al teatro. Exactamente, sí. Este man, Slim, se encargó de establecer algunos movimientos como los principales precursores. Entre ellos, menciona la influencia de la comedia del arte y también el contenido de la tragicomedia. En esta última hace notar la presencia del elemento cómico dentro de la infelicidad de lo trágico. ¡Wow! No, no, yo sí he visto que lo cómico te puede hacer pasar de una carcajada a una expresión de ¡oh, diablos! ¿De qué me estoy riendo, hijo de pucha? Sí, de eso se vale mucho el teatro de lo absurdo. Entre otras influencias, también menciona la pata física. ¿Qué es, pues, la pata física? ¿Qué es eso? Es una disciplina que estudia las soluciones imaginarias. O sea, es una patraña. Para algunos, tal vez. Figura dentro de la forma del dadaísmo. ¡Ah, mira! Eso era las vanguardias de los ismos. Sí. Este movimiento que plantea la oposición ante los códigos y el sistema de arte del principio del siglo XX. Claro, eso se iban contra todo, ¿no? Sí, este en particular se opone a la eternidad de los principios, las leyes, la belleza y la lógica, y en cambio se mueve a favor de lo espontáneo, aleatorio, contradictorio e imperfecto. Oye, me gusta eso, sí, porque, claro, no, pues es que eso es obvio, pues, ¿cómo va a ser? Antes decían, está perfecto tener esclavos negros y maltratarnos y pegarles hasta que se muevan, pues así era. Y eso no está hasta ahora, no, pues ahora es una estupidez grande. Igual en la belleza, pues antes decían, hay que estrecharse la cintura hasta que casi te ahorques, eso es belleza. Ahora no, pues la belleza también está en los rollitos de las cinturas. Sí, por ahí va. Entonces, también el surrealismo. Mira, eso ya vimos la anterior clase. Si se la perde. No es una clase, qué belleza, qué bruta. Bueno, es una clase divertida, es un programa de radio que es como una clase divertida. Ya, pero ay, a veces eso de clase y de divertido no pueden ir de fiesta. Ah, ya, iba a decir que si se perdieron el anterior programa, está ahí en el internet, en los podcasts, que se llaman Entrelazados por el Teatro. O sea, así como se llama el programa, para que no se pierdan y no vayan a buscar otras cosas que no somos nosotros. Entonces, bueno, ahí está todo eso. Entonces, el surrealismo, ya vimos lo anterior. ¿Y qué decías del surrealismo? Que el surrealismo también es mencionado por su relación con el hecho de trascender lo real, lo preestablecido y buscar el impulso irracional. Vaya, vaya, vaya. Oye, ¿qué tal si nos vamos a una musiquita? Perfecto, a una musiquita entonces. Thank you. Pues ya regresamos y ahora vamos a ver las características del teatro del absurdo. Este teatro posee características que lo distinguen de otras modalidades del arte. Las estructuras dramáticas, dentro de la obra escrita sobre todo. También la construcción de los personajes, las situaciones y demás recursos poseen ciertos detalles particulares. ¿Cuáles, pues cuáles? Espera, calma, ya te voy a decir. Dentro de las características más resaltantes del teatro del absurdo se encuentran a nivel de estructura. Hablas de la dramaturgia, ¿verdad? Sí. El texto absurdo no es igual a los textos de estructura lógica tradicional. Así es, porque se iba contra lo que dice Aristóteles, ¿no es cierto? Exactamente. Las acciones dramáticas suelen ser cortas y el desarrollo del relato, como por ejemplo de la obra de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones iniciales de los personajes se modifican o se transforman hacia el final de la historia. Vaya, es como un círculo vicioso. Uno sigue la misma pendejada, sigue lo mismo y nunca mejora ni cambia nada. Sí, exacto. ¿Te acuerdas que yo te estaba contando sobre el mito de Sísifo? Sí, me dijiste algo, pero más o menos. Pues estaba esperando llegar acá para contarte cuál es el mito. El mito de Sísifo trata de un hombre que está condenado a cargar una gran piedra, de pues subirla a una montaña alta, y en eso se demora todo el día. Entonces el pobre tipo carga la piedra así amarrado, o cargando, empujando, sube y sube la montaña, y cuando al fin llega al filo, arriba, a la cima de la montaña, la piedra rueda otra vez abajo, y al día siguiente tiene que, pues, repetir la acción de subir la piedra a la montaña. ¡Mala! Entonces, claro, es como la vida, ¿verdad? La rutina que uno tiene. Pues uno se levanta, se lava los dientes, desayuna, se va al trabajo, regresa, se duerme. Se levanta, se lava los dientes, desayuna, se va al trabajo, se duerme. ¡Ay, qué horrible! Es como cargar la piedra hacia la montaña y repetir la cargada toda la vida, en toda la eternidad. ¡Vaya, no, pero eso! ¡Qué horrible! Calma, calma, respira. Oye, estamos en un círculo absurdo sin razón todos los días y no nos damos ni cuenta. Mira, pero el teatro sí se da cuenta. Qué importante ir al teatro, ¿no? Pero que ves que ahora ya no, la gente no quiere. Está como mensita repitiendo su pendejada de subir la piedra todos los días. Pues sí, en eso se enfoca un poco este teatro. Otra característica es el factor tiempo, ya que no sigue un orden lineal estricto. No implica una cronología de los acontecimientos. Oye, espera, eso es algo así como que estoy en el pasado, luego en el futuro, luego tal vez en el presente, otra vez en el futuro, luego en el pasado, luego en el pasado más pasado. Mira, es algo así como la mente del ser humano. Solo vive en diferentes tiempos. ¿Sí? ¿Ya ves que el teatro del absurdo no es tan irreal? No, básicamente es muy, muy lo que pasa en realidad. ¡Qué bestia! Uno dijera, no, pues este teatro del absurdo no sirve para nada y es una estupidez total. Pero no, en realidad es el reflejo real de lo que pasa y toda la vida es un absurdo. ¡Wow! Otra característica es el lenguaje. Puede ser dislocado. Incluye frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones, hasta suele romper con la continuidad de algún instante. Ah, claro. ¿Y cómo de frases trilladas? Sí, por ejemplo, refranes, juegos de palabras que no tienen sentido o al parecer no tienen. Ah, ya, qué interesante. Bueno. Otra característica es el ridículo y la ausencia de sentido. Bueno, eso debería ser obvio, pues es teatro del absurdo. Sí, son recursos orientados a mostrar una capa cómica, pero a su vez permiten vislumbrar un mensaje de fondo. Baja, aunque parece que no tiene sentido, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Verdad? El contenido de trasfondo dentro del absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral y las estructuras sociales. Es un importante este teatro, muy importante. Los personajes dentro del mundo del absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. ¡Como las personas de la vida! Entre otros aspectos, los personajes pueden hallarse en un estado frenético y ni el entorno ni la situación que los rodea suelen generar una transformación final. Entre otras características, los personajes se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos. Ah, por eso puede ser un poco ahí la relación con la comedia del arte, ¿no? Por los estereotipos. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. También puede ser vistos como planos parecidos a la construcción, pues, de la comedia del arte. Yo ya te gané en decir eso. Tú me ganaste, sí. No existe un conflicto concreto dentro de la obra del absurdo. La acción no hila las historias a partir de una forma lógica, sin embargo, permite la progresión de la obra. Dentro de algunos análisis del teatro del absurdo, se habla de un tipo de dramaturgia que se inclina a reflejar una existencia mecánica y automática del hombre. ¡Ajá! Exactamente, ¿viste? Eso es lo que habíamos dicho del Sísifo ese. Sí, esta obra, más es estas obras de este teatro de lo absurdo, intenta reflejar esa monotonía, ese sinsentido de la existencia humana, porque pues la gente nace, hace lo mismo y luego se muere. Entonces, ¿para qué estuvo? Hay una racionalización existencialista muy grande también. Por supuesto, esto me hace pensar para qué diablos estoy aquí. O sea, si nací supongo que es para algo, ¿no? Pero luego la vida dice, no, pues solo repite como un autómata y luego te mueres y ya. Entonces, ¿para qué? Entonces, mejor no existía, pues entonces de ahí menos recursos. Menos comida, menos aire respirado, menos contaminación, o sea, capaz y no existiendo hubiera servido para algo mejor. Efesta, cálmate, te va a dar algo. Ay, es que esto está muy, muy existencialista y hoy me estoy cayendo a pedazos. Mi vida es absurda. Sí, suele pasar, Hefesta, pero cálmate. Para eso está el teatro, para explorar esas cosas, esas preguntas, esas absurdeces de la vida y encontrarle algún sentido también al mundo y a la existencia humana. Por algo estará, ¿no te parece? Ay, espero que sí. Oye, no, esto está bien terrible. ¿Qué tal si nos vamos a un corte, a alguna cancioncita o algo así, por favor? Es que necesito respirar, necesito tomar una agüita porque todo este existencialismo me está matando. Vamos a un corte. Radio CCE 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La flora, la fauna y todo el entorno natural se encuentran en la exposición virtual La energía de la vida, de Rina Mariana Padilla Guerrón. Pienso que el arte es el modo más directo de conectarse con la energía vital, porque esta es siempre abstracta y está inmanente en todas las manifestaciones del ser. La técnica en estas obras es el acrílico sobre lienzo, a la que le adiciona elementos mixtos como cortezas de plantas, fibras y elementos metálicos. Los artistas logran sincronizarse con esa fuerza para traducirla en la obra de arte. De ahí que mi obra evoca esa dimensión de la existencia. Por eso, cada cuadro es una expresión e interpretación diferente de la energía básica, resaltando los aspectos con los que tengo mayor afinidad. como es la naturaleza y el misterio inherente a todas las cosas, que a pesar de que está presente en la cotidianidad, pasa desapercibido. Y como artista, mi objetivo es lograr captarlo para plasmarlo en el lienzo. El miércoles 3 de marzo a las 7 de la noche. Hago una cordial invitación para que se conecten con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios. La energía de la vida. Exposición virtual espera por usted. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítanos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos ya después de... Me tomé una agüita con valeriana, entonces ya estoy más tranquilita. Y después del corte, pues ya vamos. Ahora sí, vamos a los autores y las obras. Como son tres pinches autores, no voy a decir tantas cosas de los manos, o sea, solo algo muy así, muy representativo. Y sobre todo vamos a hablar de las obras más famosas y, pues, algunas las vamos a hacer en radioteatro, que ya era hora, al fin. Pero, chuta madre, creo que, bueno, vamos a ver qué pasa, si es que alcancen este programa, o si no, el próximo va a ser de puro radioteatro, que pues, se me traba la lengua, debe ser la valeriana, supongo. Bueno, en fin, vamos a empezar, porque si no, la Sofía esa ya me está viendo feo. A ver, entonces, vamos a empezar con Iuzhin Ionesco. Pues el tipo vivió de 1909 a 1994. Este, pues, fue un dramaturgo franco-rumano, recordado como uno de los principales representantes del teatro del absurdo. De hecho, con el estreno de la obra La Cantante Calva, pues ahí dicen, ah, pucha, esto es teatro del absurdo. Sí, ahí comienza toda la vaina. Fue ampliamente reconocido y en el año de 1970 comenzó a ser miembro de la Academia Francesa. Pues dentro de sus obras más resaltantes, pues están obviamente La Cantante Calva, que ya les dije que fue su estreno principal del movimiento de la vaina de los absurdos. Y La Lección, que también es otra obrísima. La Cantante Calva, publicada en 1950, fue la primera creación de Ionesco. Está inspirada en una guía de estudio de inglés usada por Ionesco durante el tiempo en que se dedicó a aprender el idioma. Ese es divertido porque como en el libro de inglés le han de haber dicho como que el techo arriba, el piso abajo, él cogió esos textos así, el techo está arriba, el piso está abajo. O sea, es absurdo, pero es obvio, ¿no? Entonces, bueno, es el libro de inglés, ¿verdad? Ya se fundamentó para su obra. En esa pieza dibuja el modelo de la burguesía de la época. Luego viene su obra de La Lección, presentada por primera vez en 1951, relata la historia de una joven que recibe clases particulares de un anciano profesor. En el transcurso de la obra, las lecciones impartidas se vuelven cada vez más complejas hasta llegar al punto en que la alumna no logra entender nada. La pobre muchacha, que en el principio se muestra entusiasmada, se torna débil y desanimada, mientras que el tímido profesor se torna totalmente agresivo. Finalmente, el anciano acaba con la vida de la joven y recibe posteriormente a su alumna número 41 del día, con quien se repetirá la misma historia. Pues estas historias también son cíclicas, así como habíamos visto. En esta, pues, se critica la educación y la pendejada que es, como los maestros, pues, pueden llegar a matar las ilusiones y la forma de ver la vida de los alumnos. Bom, que es totalmente real y se persiste hasta el día de hoy. Bueno, pues vamos a seguir con Samuel Beckett. Este tipo vivió de 1906 a 1989. Fue un escritor, dramaturgo y crítico de origen irlandés, ampliamente reconocida por... No es reconocida, pues es un tipo, no es reconocido por sus obras teatrales. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura de 1969. ¡Wow! Bien el tipo. Entre sus trabajos más destacados figura la obra Esperando a Godot. Famosísima esa obra, claro que no he oído de Esperando a Godot. Pieza icónica dentro del teatro del absurdo y de gran relevancia mundial. Pues obviamente vamos a hablar de la obra de Esperando a Godot, ¿no es cierto? Entonces, la obra de Esperando a Godot, estrenada en 1953, una pieza dividida en dos actos en la que se narra la historia de dos personajes conocidos como Vladimir y Estragón, aunque ellos se dicen Didi y Gogo. Se tratan así, hola Didi, hola Gogo, Gogo. Pues bueno, se llaman Vladimir y Estragón, ya, bueno. Los cuales coinciden ahí debajo de un árbol y permanecen en la espera de una persona llamada Godot. En el transcurso de la espera, ambos personajes mantienen una variedad de discusiones y se topan con otros personajes. Primeramente se encuentran con un hombre junto a un esclavo, quien se dirige al mercado para la venta de este tipo, ¿no? Porque antes se vendían gente, bueno, hasta ahora se vende gente. Más adelante se encuentran con un chico, quien afirma ser el mensajero de Godot, y notifica que este no vendrá esta noche, sino el día siguiente. Tanto Vladimir como Estragón deciden marcharse, pero no se van. Es una estupidez. No es ninguna estupidez, porque bueno, ahí está el teatro del absurdo. Durante el segundo acto se repiten los encuentros con la diferencia de que ni el hombre junto a su esclavo ni el joven recuerdan haberse topado con Vladimir y Estragón el día anterior. El muchacho vuelve a dar el mensaje de que Godot no llegará y los dos personajes principales deciden marcharse, pero de nuevo nunca se van. Pues ustedes dirán, ¿quién diablos es este Godot? Pues según hay algunas gentes, Godot es como Dios, entonces que está ahí, dice que uno siempre le espera pero nunca llega, es como una crítica a la religión, por eso se llama Godot, o sea, le quitas el ot del final y queda God, que es Dios en inglés, ¿viste cómo soy inteligente? ¿Ves? Ya ves, para que veas como yo soy lo máximo. Bueno, eso es que, bueno, ya es tranquilidad, debe ser la valeriana que está haciendo efecto. Y a ver, vamos con el último, John Junior. Este tipo vivió pues de 1910 a 1986. Este fue un escritor y dramaturgo de origen francés, quien antes de ser un reconocido autor fue un criminal marginado de la sociedad. Pobrecito, sí. Es que además le botó la mamá era una prostituta y el papá le abandonó, pues obviamente que iba a ser hombre, pendejo. Y luego pues la mamá también pendeja le abandonó y se hizo un criminal, pum. Creció siendo hijo ilegítimo de una familia de campesinos. Ahí le ayudaron unos campesinos, pero pobrecito, tan traumado el man. Fue capturado a los 10 años en actos de hurto y asistió a una escuela reformatoria durante su adolescencia. O sea, una vida durísima, durísima el pobrecito. En su texto autobiográfico, Journal du Valeur, en 1949, narra detalladamente múltiples acontecimientos de los instantes turbios de su vida, pobrecito. Oigan, pero si vieron como dije del lindo Journal du Bonheur. Es que yo aprendí francés, dele para que vean. Bueno, sigamos. Comenzó la escritura en 1942 durante su estadía en la cárcel. Ahí comenzó, por suerte comenzó a escribir y no a hacer más maldades. Hay el lugar en el cual redactó la novela conocida como Nuestra Señora de las Flores. Poco después llamaría la atención de la comunidad de escritores, quien apelaron ante el presidente para que no fuese condenado a cadena perpetua. Posteriormente sería reconocido por su aporte al teatro del absurdo a través de sus piezas teatrales. La más famosísima es Las Criadas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, que le habíamos contado de Las Criadas antes? Porque este también está así como un poco influenciado por Artaud, el tipo este, en cambio, que no hizo nada, o sea, no es que no hizo nada, sino que nada escrito como dramaturgia, sino como filosofía, ya. Entonces, bueno, este man aplicó un poco y pudo hacer que Artaud se sintiera famoso, digo, no se sintiera ahí famoso y buena gente, y ¿cómo se llama? Orgulloso eso de su obra desde el más allá, no sé, el cielito, el infierno, yo que sé dónde estará. Bueno, entonces Las Criadas, en 1947, es una de sus piezas más emblemáticas, esto ya dije, ¿no es cierto? Relata la historia de dos criadas, de Claire y de Solange, quienes poseen sentimientos encontrados hacia su ama. Durante su ausencia, juegan a asumir el rol de su jefa, o sea, le imitan. Dentro de este juego, denuncian al amante de la señora, quien posteriormente es puesto en libertad por carencia de pruebas. Ante el temor de ser descubiertas, planifican el asesinato de su ama. Luego del fracaso de su plan, una de ellas comete el suicidio y la otra queda esperando el destino que ya se presupone. O sea, le van a mandar a una cárcel, la pobrecita. Okay, entonces, bueno, así rápido, porque si no, si me pongo a detallar a qué escuela fueron, que con quién se casaron y que todo eso, nos quedamos aquí unos 5 programas siquiera. No, por eso ya les dije así rapidito, para que sea más rapidito y digerible. Bueno, entonces ya, bueno, vamos a ver. Creo que ahora ya no nos alcanza el tiempo para las, ¿cómo se llaman? El radioteatro. Sí, ya no te nos alcanza tiempo y festa, tú tienes toda la razón. Entonces, la próxima semana va a ser un especial de radioteatro de Teatro del Absurdo con estos 3 dramaturgos geniales. Bien, vamos a hacer todo el tiempo radioteatro, todo el programa próximo radioteatro, así que no se lo pueden perder. Y calma, otra agüita de valeriana creo que necesitas. Sí. Mientras tanto, pues para cerrar este programa, nos vamos a quedar con estos hermosos cuentos de la tradición budista para poder entender un poco más esto de decidir ser felices, de decidir no ser absurdos, de decidir que nuestra vida valga la pena y no sea un absurdo de repeticiones innecesarias que no cambien nada al final. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos vamos con estos cuentitos? Bueno, yo sí, pero a mí solo me gusta escuchar, porque ya intenté, ¿te acuerdas que intenté hacer una radioteatro y me salió bien feito? Entonces, bueno, dale, yo a mí me gusta escucharte como cantas. No, como cantas, no, cantas feísimo. Como narras los cuentos, ya eso. Bueno, vamos a una musiquita y después a los cuentos para reflexionar un poquito. La anciana que buscaba una aguja. Fábula budista. Hace tiempo, una anciana llamada Rabilla, muy querida en un pequeño pueblo, comenzó a buscar algo en la calle. A todos les gustaba la compañía de Rabilla y solían contarle sus problemas porque siempre les daba buenos consejos. Las personas que la vieron se acercaron y preguntaron: ¿Qué buscas, Rabilla? Te ayudamos. Oh, sois muy amables. Se me cayó una aguja. ¿Una aguja? Será difícil, pero te ayudaremos, contestaron sus vecinos. Entonces todos empezaron a buscar la aguja, pero no encontraban nada. Entonces preguntaron: Rabilla, ¿no recuerdas por qué zona de la calle se cayó la aguja? Pues la calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz para buscar. ¡Ah! El caso es que no se me cayó en la calle, sino en mi casa. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? ¡Es cierto! Eso me preguntaba yo. No sé por qué, siendo tan inteligentes, malgastáis esa inteligencia cuando se trata de buscar la felicidad. No sé por qué andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo, Rabilla se dio media vuelta y entró en su casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Perfecta. Un sabio budista convocó a un concurso de pintura al que acudieron muchísimos artistas de todos los reinos. La temática del concurso era la paz perfecta. Los pintores comenzaron a plasmar lo que ellos entendían por paz a través de hermosos paisajes, atardeceres cálidos sobre montañas altísimas, o bien rayos de sol acariciando las más bellas flores. Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente al resto. Su paisaje mostraba un mar enfurecido, nubes amenazantes y un precipicio sobre el que se alzaba un árbol. El supervisor de las obras pensó que se había equivocado de temática y decidió no presentarlo para su evaluación final. El maestro budista empezó a mirar los cuadros que se habían presentado al concurso, pero no conseguía encontrar la obra perfecta. —¿No se ha presentado nadie más? —preguntó. —Bueno, solo queda un cuadro, pero no tiene nada que ver con la temática que habíamos pedido —dijo el supervisor del concurso. —Sea como sea, si se ha presentado, tiene derecho a que su obra esté entre todas estas. Deja que lo vea. Entonces llevaron el cuadro del mar embravecido hasta el maestro, y después de observarlo, sonrió. ¡Al fin tenemos un ganador! Pero, ¿cómo? Es el cuadro que representa la paz perfecta. No puede ser, exclamó el supervisor. Sí, Lo es. Si te fijas, sobre el árbol, se asoma al precipicio y bajo la tormenta, un pequeño pájaro. Descansa en su nido ahí, ajeno al viento y al oleaje. Este es sin duda el mejor ejemplo de la paz perfecta. Resuelto a cualquier dolor.